Nos comunicamos telefónicamente con integrantes del Frente Antirrepresivo de la ciudad de Mar del Plata para conversar con ellos también. Obviamente no tenemos que dejar de consultarles la posición de esta organización sobre la consulta que se va a realizar el domingo. Mañana se confirma en estas últimas horas que va a haber veda a partir de las 8 de la mañana. No se podrá hacer campaña ni por el sí ni por el no. Por eso también esperemos que se cumpla. Sí, esperemos que se cumpla en todo, que saquen las mesitas de las calles, las publicidades, por el sí, por el no, ¿no? De los dos lados. Por eso tenemos que por ahí comprimir ahí las notas en este cierre de día jueves. Buen día, Federico, con quien estamos en comunicación telefónica ya mismo, el Frente Antirrepresivo. Aquí te saludamos Juan Manuel y Santiago. Buen día. ¿Cómo lo vas? ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la posición desde el Frente Antirrepresivo sobre este proyecto que se va a decidir en la consulta del domingo? Sí, el Frente está en desacuerdo con este proyecto, como está en desacuerdo con la creación de cualquier policía, más en el ámbito que se están dando hoy las fuerzas de seguridad en el país, ¿no? Uh-huh. Tenemos los casos de las policías municipales que ya existen, por ejemplo, como es la del Tigre. Uh-huh. La del Tigre, por más promocionada que esté desde algunos medios, sigue siendo un desastre, ya sea porque en un principio terminó, digamos, pisando terreno de la bonaerense, que la bonaerense terminó, bueno, generando conflictos, tiroteos, bueno. Y por otro lado, porque finalmente la policía del Tigre terminó en los mismos negocios que los que hacía la bonaerense. Recordemos que las policías municipales, y esto es en el caso también de la metropolitana, como es en el caso de la que quiere plantear Pulti, no se conforman con gente que nace de la nada, ¿no? Claro. Sino con policías en actividad o policías que fueron desafectados de la fuerza. Claro. Entonces, lo que quiere plantear Pulti es una nueva fuerza con viejos policías. Uh-huh. ¿No creen, digamos, más allá del acuerdo de seguridad democrática y por ahí el reconocimiento del prestigio de alguno de los especialistas que están acompañando este proyecto, ustedes desde el Frente no creen que eso se vaya a implementar en la fuerza que se quiere crear? No, te lo planteo de la siguiente manera. Hoy en día hay muchos partidos políticos, digamos, usan su plataforma de campaña sobre el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Más seguridad. Ahora, la realidad es que las fuerzas de seguridad en la Argentina en los últimos 30 años han producido más de 2.000 casos de gatillo fácil, 2.500 casos de gatillo fácil. Según la Correpi, cada menos de 24 horas o alrededor de 24 horas, un pibe es asesinado en cada barrio. Casos más puntuales en esto de lo que es la historia democrática, la pseudo historia democrática de nuestro país, la agencia Rodolfo Walsh de Comunicación Alternativa estuvo 11 años infiltrada por la Policía Federal. Te recuerdo que acá en Mar del Plata, con este asunto de las tomas en los colegios secundarios, yo el otro día estuve en el episodio violento que se dio en la escuela 46, uh-huh. Y, a ver, había dos policías uniformados en la entrada que no accedían al edificio y que no evitaban que adultos le pegaran a menores, porque según ellos no podían dejar a su compañero solo, o sea, estaban clara convivencia con lo que estaba pasando. Y por otro lado había dos agentes de civil repartiendo golpes a los chicos adentro, y no es en la única escuela que se ha dado, en la Pilota entraron armados dos policías de civil. Sí. En otra escuela también, en una movilización que había frente a una escuela, otro policía de civil fue a apretar. Y digamos, esto no es que la policía es la mala y va a hacer las cosas. La policía lo hace a través de un reglamento político, de un poder político que se lo ordena. Claro. Entonces, si este poder político, el de Pulti hoy, ordena mandar policías de civil, como si esto fuera una representación de la noche de los lápices, ¿qué va a hacer con su propia policía? Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Federico, leemos noticias por ahí de último momento o demás, de que jefes comunales en Lanús, en Avellaneda, también están planificando el armado de policías municipales, de policías comunales. ¿Cómo se hace, digamos, para frenar este crecimiento, ¿no? De la intención de crear nuevas fuerzas policiales? Bueno, yo creo que la organización y la lucha es fundamental para eso. O sea, porque hoy lo que tenemos que exigir no es más seguridad, sino es más trabajo, más educación y más salud. Tenemos que exigir que haya representantes, o los que se dicen representantes, de que, digamos, discriminen la plata para lo que realmente tienen y dejen. A ver, nosotros desde el Frente creemos que la policía funciona hoy, en este caso, como protector de la propiedad privada, como la barrera que separa la pobreza de la clase media y de la riqueza. Uh-huh. ¿No? Por eso es el fenómeno de la seguridad privada en este país. Ustedes piensen que, bueno, yo tengo 35 años, yo viví en una parte de mi vida sin agencia de seguridad privada. Okay. Hoy está plagado de seguridad privada todo el país, y sobre todo la provincia de Buenos Aires. Hay una ley que hace no mucho se derogó, ya se cambió, pero bueno, funcionó durante 8 o 9 años continuados, y eso, vamos, también marcó el mercado de lo que es hoy, de que ninguna agencia de seguridad en el país, en la provincia, perdón, podía tener, digamos, no podía ser fundada si no tenía un ex comisario o un comisario en actividad dentro de la agencia. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿a quién le conviene el negocio de la inseguridad? Claro. ¿No? Vos me planteás lo de la anuncia de Avellaneda, es lo mismo. Va a generar un conflicto entre fuerzas. Claro. A ver, APROPROBA, que es la Asociación de Policías Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, hace un mes sacó un comunicado muy fuerte contra la Policía Comunal de Pulti, diciendo que solamente era la policía bonaerense la que sabía combatir la delincuencia, por ejemplo, en la calle, la que sabía combatir al narcotráfico, la que sabía combatir la trata. Digamos, en evidencia de lo que sucede en este país y en lo que sucede con la convivencia de la policía y el delito, lo que le estaban diciendo a Pulti era, nos estás tocando el negocio. Uh-huh. ¿No? Claro. Y eso ustedes saben cómo funciona acá el tema de la policía, que no es de palabra que las cosas terminan. Claro. Federico, por último, y preguntarte con lo que vos mencionabas recién, ustedes están acompañando a los estudiantes en las tomas, asesorándolos, por esto que decías, que hubieron, bueno, más allá de las agresiones de algunas patotas o supuestos padres enojados con la medida de fuerza, ustedes compraron también que había policías y civiles metidos en esos grupos, que hubo amedrentamiento para los chicos. ¿Ustedes están acompañando el reclamo de los chicos o asesorándolos? Sí, en varias escuelas se han dado episodios violentos con padres, como fue en La Chacra, por ejemplo, que fueron con una moladora, pero no sin antes, digamos, con patrulleros todo el tiempo rondando la zona. La 46 que queda acá nomás, en Dorrego y Ituzaingó, uh-huh. O sea, después del episodio del día lunes, el día martes, cuando los chicos fueron al colegio y no los dejaron entrar en la primaria, pues supuestamente el colegio está cerrado para que lo arreglen, el mismo patrullero con los mismos dos policías que estuvieron en el episodio circulaban constantemente por la zona. Sí. O sea, y los chicos habían hecho una pequeña asamblea en una esquina y los patrulleros pasaron 3 veces en una hora. Sí. Con los mismos dos sujetos. Bueno, se dio en episodios con policía civil en la piloto, como ya te decía. Y bueno, y en la 46 los chicos también... Sí. Amenazas, muchísimas amenazas, civiles, no civiles, y bueno, a partir de, también hay una presencia muy muy fuerte de SUTEBA, del gremio, uh-huh. Que ahora ya arregló su asunto el lunes, o eso dicen que arreglaron, y ya están tratando de desactivar las tomas en los colegios. Interrelacionado, ayer fueron dos docentes, ayer hubo un episodio también no violento, pero sí que se podía parecer violento en la número 4, Independencia y Formosa. Sí. Padres que fueron a exigir, que abrieran las puertas, patearon un poco, etcétera. Me llamaron porque el mismo nos llamaron al Frente Represivo con el antecedente de lo que había pasado en la 46. Uh-huh. Después de todo esto se calmaron, los padres se fueron, había agentes de civil dando vueltas, o sea, porque aparte son un poco disimulados, o sea, cuando pasa un patrullero se acerca y se ponen a hablar. Claro. Fueron los mejores amigos. Pero es que se le nota que encima son milicos, se ponen, hacen todo. Claro, pero igual también la idea es que se note, así asustan, ¿no? Claro. Y bueno, y por la tarde pasó un supuesto representante de camioneros de la CGT diciendo que iba a ir el gremio a romper todo el colegio. Sí. ¿No? Y digamos, si uno suma todos los episodios violentos, todos los episodios violentos, todas las amenazas, hay que tomar en serio lo que pasó ayer en la 4. No, porque aparte son chicos, no se claro, son chicos, sí. Y como el poder político no tiene respuesta, ustedes consideren que en la reunión que tuvieron los chicos con Aiello y el consejero escolar, le dijeron que la plata que se destina hasta mayo de este año se la gastaron toda en enero en la Expo Industria, sí. Y en las escuelas de verano. Uh-huh. O sea, plata que se entrega mes a mes, que la provincia entrega mes a mes, ellos la gastaron toda junta en enero, según ellos. Uh-huh. Entonces, ante la falta de poder explicar dónde está esa plata y ante la falta de respuestas reales para solucionar los problemas de infraestructura de los colegios, utilizan, bueno, ese recurso político que es la amenaza, la violencia, y bueno, esperemos que no lleguen a más, ¿no? Federico, te agradecemos este contacto con FM La Azotea. Vamos a seguirlo seguramente en otro momento, sea el resultado que salga el próximo domingo de esta consulta y los proyectos que puedan llegar a venir en base a ese resultado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Federico, integrante del Frente Antirrepresivo en la ciudad de Mar del Plata, obviamente en clara oposición a la conformación de una nueva policía en la ciudad de Mar del Plata, la policía municipal, en la consulta que se decidirá el próximo domingo. Ellos van a votar por el no. También contaba la experiencia que están viviendo, la mala experiencia, los malos momentos que están pasando los chicos y las chicas de las escuelas que están tomando el reclamo por infraestructura, apretados, intimidados por policías de civil y uniformados que pasan, amedrentan y amenazan con la presencia dentro y fuera de las escuelas.